estuvo el sol en la esperanza de mi andar. Cuando mi mente ya no quiso pensar más, por eso que con toda el alma digo hoy, yo creo en Dios eternamente de verdad. Cuando un amigo tristemente me negó, cuando la vuelta de la vida me golpeó, con su poder me hizo soñar y al despertar ya recordé que un señor muy bondadoso así me habló. Seguí cantando, te entregues, podés luchar y perdonar, que Dios existe para aquellos que son fieles. Canto hoy por su bondad. Canto hoy con amor. Canto hoy, seguiré diciendo que el litoral tiene verdad, que no olvidé, con mi guitarra andaré pregonando mi verdad, cantaré. Estuvo el sol en la esperanza de mi andar, cuando mi mente ya no quiso pensar más. Por eso que con toda el alma digo hoy, yo creo en Dios eternamente y de verdad. Cuando un amigo tristemente me negó, cuando la vuelta de la vida me golpeó, con su poder me hizo soñar y al despertar ya recordé que un señor muy bondadoso así me habló. Seguí, cantá, no te entregues, podés luchar y perdonar, que Dios existe para aquellos que son fieles. Canto hoy por su bondad. Canto hoy. Con mi guitarra andaré pregonando mi verdad. ¡Ah!